criança. O comentário é geral. Dizem logo, este não vai sofrer. Se libertou, se livrou do mal. Canción de una banda, de un grupo legendario de Brasil, de Demonios da Garoa. Después nos va a contar, cuando cerremos este espacio, como siempre, por qué esta elección de esta canción, nuestro compañero Raoni Díaz, nuestro corresponsal carioca, a quien estamos recibiendo con 9 grados desde Montevideo, y él allá en Río nos dirá cómo está el tiempo. Buen día, Raoni, un gusto recibirte como siempre. Warner, buen día, para mí también, mucho gusto, buen día a todos ahí de la radio, todos que están escuchando. Y bueno, aquí seguimos en el inicio ainda de la primavera, pero llegamos ayer al día más caliente de todo el año, con 45 grados. ¿45? Esperamos en el verano. Sí, 45, está bastante complejo, ¿no? De quedar tranquilo así, con está mucho calor, está enero, increíblemente calor. ¿En enero cuánto habrá entonces? Ah, yo creo que si continuamos así, en este ritmo, llegamos a los 50 por lo menos, no sé. Pero está de verdad mucho caliente. Y bueno, un calor que no es normal para esta época del año ainda, ¿no? Esta época del año estamos ahí normal a los 30, a los 35 que sea, pero... esta ola de calor llegó mostrando presencia, ¿no? Se podemos decir así. Bueno, Raoni, el otro día nos acordábamos de vos, por supuesto, con la noticia de la suspensión del carnaval, la suspensión oficial del carnaval o del concurso del carnaval de Río, ¿no? Tenemos otros temas para hablar contigo, como siempre, que vos nos preparás, pero ese es ineludible y está vinculado a lo que siempre actualizamos contigo primero, que es la situación de la presencia del coronavirus, tanto a nivel de Brasil en general como de Río de Janeiro, ¿no? Sí, perfecto, Hernán. Bueno, ahora en Río de Janeiro, hasta ayer estamos con más de 18 mil personas muertas y más de 261 mil casos de coronavirus solamente en el estado de Río de Janeiro. Estamos pasando ahí por un momento donde los casos están volviendo a aumentar, principalmente porque está quedando cada vez más caliente, las personas no están más respetando la utilización de máscaras, de cosas, evitando de salir a la calle, por lo contrario, están saliendo, están yendo a las playas, están en las fiestas. Entonces el número de casos ha volvido a subir nuevamente, ¿no? Junto ahí con la cuestión del carnaval, lo que pasa es que oficialmente ya vamos a tener carnaval. Para no tener carnaval, por lo menos tener una declaración del alcalde o entonces por lo menos del gobernador. Pero sabemos así, la expectativa es que Crivella por lo menos no va a cancelar el carnaval. Principalmente porque, bueno, como muchos hablan ahí, es una gran fiesta, no sé si la mayor del mundo, pero una fiesta gigante y por así hace una movimentación económica, una movimentación de dinero increíble, ¿no? Que ahí favorece bastante para la economía de la ciudad. Lo que se pasa ahora es que la organización ahí que hace toda la cuestión con las escuelas de samba, que se llama en Río de Janeiro, está ahí, que hace la organización de los desfiles, después de la competición, el juicio y todo lo que envuelve ahí la parte burocrática de las escuelas de samba, están reunidas ahí en ese órgano que habló en la semana pasada que va a cancelar los desfiles en febrero o marzo, donde se pasa normalmente el carnaval. O sea, la actividad del sambódromo se suspende, por ejemplo, Raoni, el concurso oficial en el sambódromo. Exactamente. Exactamente. Lo que llama más la atención es de Sambódromo, claro, porque están ahí las grandes escuelas de samba, pero también la IES está responsable por las escuelas un poco menores que hacen el desfile en la región norte de, en la región, perdóname, oeste de Río de Janeiro, en la Baixada Fluminense, como llamamos aquí. Entonces, no van a tener los desfiles oficiales, pero como no hay ainda una declaración, nada oficializado del gobierno, claro, también nada impide de la salida de los blocos, o sea, y por los caminos que estamos tomando hasta ahora, vamos a tener carnaval. Claro, o sea, carnaval en los barrios va a haber, como siempre, podría decirse. Sí, sí, con certeza, Hernán, porque por lo más que impidan ahí los principales blocos de carnaval, los mayores, por ejemplo, hay una cantidad infinita de blocos de carnaval por la ciudad, por los barrios. Entonces, a no ser que si existe ahí una fiscalización tremenda, dijo por experiencias que es muy difícil impedir cualquier tipo de bloco por la ciudad. Claro. Imposible, es imposible. Igual quedaría planteada una preocupación si sigue presente el coronavirus en forma tan preocupante en Brasil, el hecho de que eso se hagan como aglomeraciones. Hemos visto muchas veces imágenes de esos blocos, de esos carnavales en los barrios, que pueden representar un riesgo de extensión de contagios, Raoni. Sí, con certeza, Hernán, porque ya está pasando eso. La primera ola de aumento del coronavirus que pasamos ahora hace más o menos 2 semanas, se pasó exactamente a 15 días después del feriado de diciembre aquí en Brasil, del feriado de la independencia de la República, y la independencia del Brasil. Y un momento que hacía calor, las playas están llenando de una forma increíble. Sí. O sea, no hay más ningún tipo de responsabilidad por los tipos de contagio. Y al mismo tiempo, hasta ayer, la tasa de permanencia de vagas en el hospital público está llegando a 5-10% ya. O sea, casi ya no hay nuevamente vagas en los hospitales para atender a las personas con casos de coronavirus. Y al mismo tiempo, el gobierno ya ha desmontado ya los hospitales de campaña. O sea, no hay más hospitales de campaña. Prácticamente volvemos ahí a la estaca cero, ¿sabes? Es increíble el tipo de política pública que están haciendo por aquí. Claro, de eso te iba a preguntar también, porque vemos imágenes de aglomeraciones en las playas como en cualquier época normal, como en cualquier año. No sé si sería peor en otros años, pero ¿y qué pasa con eso? Digamos, los casos. Porque se dice que la segunda oleada muchas veces del coronavirus no presentarían casos tan graves. ¿Qué pasa en Brasil en ese sentido? Y en Río, por ejemplo, estas aglomeraciones en las playas, ¿se reflejan después en el incremento de casos? ¿Y cuán graves son esos casos nuevos? Digamos, hay mucha gente a nivel de los servicios de emergencia, ese tipo de cosas, ¿o no son tan graves los casos? Bueno, lo que sabemos que es prácticamente es pragmático, ¿no? Es que la aglomeración de facto favorece ahí el contagio del coronavirus. Y bueno, por ahí, a partir del contagio del coronavirus, el desarrollo del virus en el cuerpo, ainda es bastante contestable, ¿no? No hay de facto una padronización de muertes de personas o por edad o por tipo de ya algún problema preexistente de la persona. Sí. Lo que pasa es que la aglomeración, los contagios, se pasan de una forma bastante derecha ahora con las personas en la calle. Bueno, y no es como, yo creo que no es como sería la época del año normal. No, para mí es peor porque lo que pasa es que al mismo tiempo las personas están volviendo a la calle, a las playas, los niños, los jóvenes no están teniendo clases. O sea, entonces hay más gente en la playa. Que favorece. Sí, de facto sí, porque bueno, por la semana, por el final de semana, los niños estaban estudiando, no siempre claro, están ahí y disponibles para ir a la playa. Junto con eso también hay el impacto climático de Río de Janeiro, que estamos pasando por una ola de calor que normalmente no es normal en esta época de año. Claro. Entonces es una conjunción de factores ahí que favorecen ya la aglomeración de las personas. Las personas utilizando máscaras en las calles ahora en este momento son minorías ya. La utilización de máscaras, por ejemplo, está cayendo cada vez más. Raoni, sabes que está escuchando y te está saludando también desde Brasil un compañero nuestro uruguayo, Juan Carlos Vecino, que te manda un abrazo y dice que hay 41 grados en el noroeste de San Pablo, donde se encuentra él. Imagínate lo que si Río se siente el calor, pero al menos tiene playa, estar en San Pablo te lo regalo, ¿no? Ah, sí, un abrazo, Juan Carlos. Bueno, sí, hoy parece que vamos a tener un cambio de tiempo, ¿no? Ainda está bastante caliente, pero hay bastante viento ya. Y yo creo que no estamos mal. Yo creo que estamos por ahí, por los 40 grados, 30 y tantos grados. Pero se bajó un poco más la temperatura y ahora vamos a esperar las lluvias de más tarde. Estamos en un típico clima de tropical, ¿no? Claro, claro. Típicamente tropical. Pasemos a temas políticos, más precisamente. Hay un proceso de juicio político, de impeachment, como se dice en inglés, para el gobernador de Río de Janeiro y también para el prefeito, el intendente de Río. Sí, exactamente, Renana. Fuera ahí de todos los problemas de la pandemia, junto con eso hay los problemas ahí también con los políticos, con la política en general aquí en Río de Janeiro, con el gobernador, el Vítor, que ya está afastado por lo menos por 160 días, y en lo mismo tiempo hay ahí ya, está abierto ya un proceso ahí de posible afastamiento del gobernador, ¿no? El plazo ahí para cerrar este proceso con una decisión está ahí por lo máximo 120 días, con 5 desembargadores haciendo el juicio y con más 5 diputados. Y lo mismo ahora, prácticamente lo mismo se pasa con Crivella, el alcalde, el bispo aquí de Río de Janeiro, que también pasa no por un proceso de impeachment, pero que adentro de este proceso hay una curiosidad, pero por un otro proceso, por una decisión del Tribunal Regional del Estado de Río de Janeiro, por utilización de puesto público para tener ganos, ¿no? Crivella está siendo acusado de utilizar el cargo de alcalde de la ciudad de Río de Janeiro para tener ventajas para usted, para su familia y también para su iglesia. Una cosa interesante es que el proceso de impeachment, la decisión se empezaría a hacer este proceso o no, se pasó, se fue negado, perdóneme, por mucho poco, se me recuerdo bien, ahora ¿no? Se fueron 25 votos contra 23 votos, entonces no aceptaron el proceso de impeachment de la alcalde de Crivella. Pero hay una cosa interesante, porque en ese día faltaron 6 vereadores del Partido de la Solidaridad, el PSOL, que estaban ahí de lanzamiento de la campaña para la vaga de alcalde en Río de Janeiro, donde tenemos ahora, en el final de año, las elecciones, la candidatura de Renata Souza y su vicecandidato, que es un coronel de la Policía Militar de Río de Janeiro. En ese evento de lanzamiento estaban ahí los 6 vereadores, que se imagina que si estuviesen ahí en la votación, votarían a favor del impeachment de Crivella y probablemente teníamos ahí abierto el proceso de impeachment. Bueno, a partir de ahí es solamente especulación, pero de facto son eventos bastante interesantes que se pasaron en lo mismo tiempo, ¿no? Bien, y esto entonces ocurre además en la previa de elecciones que se vienen, ¿no? El mes que viene es esto, Raúl, y elecciones municipales. Sí, exacto, porque de noviembre ahora normalmente se pasaría ahora en octubre, ¿no? Pero por la pandemia, por el adiamiento de las elecciones, pasamos para noviembre. En esta semana empezaron ahí las campañas para la vaga de Aucaire y también para vereadores aquí del estado de Río de Janeiro. Y en ese momento, por ejemplo, Crivella, mismo con esta acusación y con el riesgo de sacarlo del cargo de Aucaire, sigue ahí concurriendo para una posible reelección para el próximo año. Muy bien, y por último, ¿vos nos anotaste algo de un feriado de 12 de junio? Sí, el feriado de 12 de junio, famoso feriado aquí en Río de Janeiro, en Brasil, en general, el feriado que representa dos cosas principalmente, el Día de los Niños y el Día de Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora Aparecida, la Padroeira de Brasil. Ajá. Entonces, un feriado bastante conocido, bastante festejado por los niños, así como bastante, normalmente se pasa bastante feliz en el país. Vamos a ver cómo va a ser ahora con el periodo de pandemia, ¿no? Donde todo cambia y todo se adapta. Claro, pero hablamos de en este caso, de junio, me decía en el tema que vos me enviaste, o estamos hablando de octubre. No, el feriado del Día de los Niños va a pasar ahora, en 12 de octubre. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Es el día, entonces, de Nuestra Señora Aparecida, Día de los Niños y Día de Nuestra también. Señora. Sí, exactamente. Normalmente se conmemora para esos dos objetivos, ¿no? Para la Santa y también conocido para el Día de los Niños. Por eso la elección de esta canción también, Raúl. Sí, también como una forma de la canción, de la letra de la canción habla principalmente de los niños ahí que viven en favela. Es una letra bastante fuerte donde en un momento habla que los niños cuando mueren ahí por un disparo, los niños principalmente que viven en las favelas, sí, cuando mueren, tal vez porque ahí no van a tener una vida sufrida. Claro. Es una música de, como habló, del demonio de la garoa y bueno, un grupo clásico del periodo de 1940 y salieron de São Paulo y con varias influencias culturales, principalmente del chorinho y del samba, ganaron destaque ahí, se tornaron un clásico del samba en Brasil, ¿no? ¿Demonios da garoa qué sería? ¿Cómo se traduciría? Bueno, garoa aquí es como como una como es el agua que cae del cielo garúa. En la madrugada, ¿no? Es como una garúa. ¿Cómo? En español es garúa. Una garúa, exactamente. Bien. Bueno, bien parecido con el portugués, sí. Bien. Y bueno, y demonios, ¿no? Sí, demonios, sí. Yo creo que es igual. Sí, entonces, es igual. Como demonios de la garúa, sí, sí. Bien, bien. No tengo certeza, pero imagino que este nombre sea principalmente por la garúa, sea porque São Paulo antiguamente era conocido como la ciudad de la garúa, porque a la noche se esfriaba bastante y tenía una garúa muy fuerte. Hoy con el crecimiento de la ciudad y con los crecimientos de los edificios no hay tanto. Claro. Pero en este periodo del grupo, 1943, era bastante conocida la ciudad como la ciudad de la garúa. Muy bien, nos vamos a quedar escuchándolos para cerrar este contacto contigo, Raúl. Como siempre, un abrazo para vos, para Vía, para la familia y gracias por este rato. Gracias, querido. Gracias una vez más por la oportunidad de conversar. Gracias a todos de la radio, a todos que están escuchando y seguimos. Buen sábado, buen fin de semana para todos. Abrazo. Chao, chao, querido. Abrazo, Raúl. Abrazo. Chao, chao. No more. barrio uma criança. O comentário é geral, dizem logo, este não vai sofrer. Se libertou, se livrou do mal. Lá no morro, quando morre uma criança, o comentário é geral, dizem logo, este não vai sofrer. Vai conhecer samba bom, vida ruim. Quando sonhar com a felicidade, vai descer para a cidade batendo seu tamborim. Assim, din ding din ding din ding din ding din. Assim, din din din ding din din. Se libertou, se livrou do mal. Mas se a criança não morrer, vai conhecer samba bom e da ruim. Quando sonhar com a felicidade, vai descer para a cidade batendo seu tamborim.